estás besándome la piel y te adueñas de mi soledad de ayer, que escondido entre mis años supe cuidar muy bien. No me quedan argumentos por vivir. ¿Para qué seguir mintiendo que soy feliz? Si en mi realidad oscura solo no sé vivir. Solo no sé vivir. Es muy triste y duro tener que aceptar que el fracaso es de uno, de nadie más. Es por eso que hoy te pido, ayúdame a seguir. Crezco cada día con este gran amor. En mi mente los recuerdos siempre están, solo el tuyo es mi única verdad. Fugitivo empedernido, siempre mi corazón. No, no, no quiero equivocarme otra vez. Solo quiero reencontrarme con la fe. Es por eso que hoy te pido, ayúdame a seguir con este gran amor, mi gran dolor, porque soy quien destruye. Este gran amor es de los dos, gracias a ti. Crezco cada día con este gran amor, con este gran amor, con este gran amor.